es que tengo el cenizo y me persigan las tormentas. Pero no tengo la culpa de no ver problemas venir. Dices que tengo la cabeza como un saco de centellas. Pero te gustan mis pies mojados, botas. Empezamos en un momento blogueando, el espacio de Oír Radio, donde de la mano de Noemí Suárez vamos a navegar por internet y a conocer los mejores blogs del momento. ¿Te quedas con nosotros? Toda la tarde lloviendo, la ciudad colapsada. Conmigo. Dices que tengo la cabeza como un saco de centellas. Pero te gustan mis pies mojados, botas, botas de terciopelo, nubes de Buenos días, Noemí. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, Paz? Pues afrontando con la mejor sonrisa este miércoles gris, que nos hemos despertado con mucho frío, pero bueno, aquí en Blogueando estamos calentitos y entonces sí, ¿no? Además tenemos temas calentitos. ¿Te tengo que felicitar por el Día de la Mujer de ayer o...? Bueno, yo a ti entonces sí, también. Sí, nos tenemos que felicitar por un día que no tenía que estar instaurado, ¿no? Porque teníamos que ser todos iguales. Pues sí, yo pienso igual que tú, Paz, que realmente ya estamos en el siglo XXI y que ya tendríamos que tener muy dejado de la mano de Dios eso de hombres, mujeres, una cosa y otra, y esas diferencias que, bueno, si hubiese un día del hombre trabajador, lo sí. entendería, un día del padre, un día de la madre, me parece fantástico. Tenemos pero un día realmente... del trabajo, tenemos un día del trabajo que es el 1 de mayo, pues que nos representa a todos. Trabajadores, claro. Claro, y nos representa a todos. Entonces yo pienso que ya esas diferencias en el momento en el que estamos viviendo en nuestro país, porque no nos vamos a poner fronteras por las fronteras del exterior, pero dentro de nuestro país yo creo que ya hombres y mujeres somos muy, pero que muy parecidos en el trabajo y que esas diferenciaciones lo único que nos hacen es, efectivamente, distanciarnos, ¿no? Sí, entonces, separarnos bueno. más, porque realmente creo que tanto es lícito el trabajo de una mujer y de un hombre, hay algunas diferencias todavía que hay que limar, pero bueno, pero creo que el Día de la Mujer yo creo que debería de ser historia dentro de un par de años, o sea, que tenemos que empezar a no celebrar el Día de la Mujer, simplemente celebrar el Día del Trabajo el 1 de mayo y ya está. Sí, yo también abogo por esa igualdad real de bueno, que todos somos los que trabajamos, los que no trabajamos y los que más da nuestro sexo o nuestras diferencias físicas para ser iguales, ¿no? Entonces, bueno, habrá que intentar hacer llegar a los políticos el desacuerdo en estas diferenciaciones tan absurdas, pero bueno, yo creo que están un poco confundidos. Fíjate el otro día en Valencia que le han puesto a los semáforos falda. Bueno, mira, ya no sabemos en qué cosas hay que gastar el tiempo tan valioso de la política y de cómo llevar un país, ¿no? Pero sí. bueno. Pero en bueno, fin. Yo creo que poquito a poco iremos intentando limar un poco las asperezas. Sí. Y bueno, hablando de mujeres y de hombres, la semana pasada nos quedamos con la intriga Y ya prometemos a nuestros oyentes que vamos a dejar el tema de las páginas de contactos, pero Noemí nos dejó con la intriga de que nos contara un poquito, solo por encima, tampoco vamos a entrar en intimidades, lo que dio de sí al final el equipo de investigación que hicimos. No, estuvo bien. Bueno, vamos a hablarles a quien no nos haya escuchado la semana pasada un poco, que estuvimos investigando cómo se en las páginas de contactos de internet, donde tú puedes, bueno, pues conocer gente y quedar con personas que puedan ser afines a ti, y que estuvimos utilizando, yo en concreto me metí en dos de ellas, una que se llama Adopta un Tío, uh-huh, y otra que se llama POF, que es Plenty of Fish, y resulta que, bueno, que para mí fue un mundo, un universo nuevo de cómo las tecnologías están cambiando nuestra manera de actuar, ¿no? Esa manera de actuar, yo creo que ahora, fíjate que yo comentaba contigo la diferenciación de cómo estamos intentando llegar a las personas y en que se nos está yendo un poco de las manos en ciertos aspectos, pero yo creo que eso es un poco educacional. A mí mis padres me han educado ciertas cosas, pero sí que jamás me han podido educar cómo se utiliza un móvil o cómo se utiliza una página de contactos por internet, porque todo esto es excesivamente novedoso en el mundo real. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que cada uno lo tomamos de la manera que buenamente sabemos, queremos o podemos. Entonces, sí que es verdad que, aunque a mí siempre me parece que la educación es primordial, hay muchísima gente que cuando se esconde detrás de una pantalla, como no le ven, como no saben quién va a ser, como no saben la manera de contactar con esa persona, a lo mejor ya no por timidez, sino por un poco soltar, no sé, soltarse esa melena, esa sí, manera de nunca saber actuar. Sí que es verdad que hay muchos tipos de personas, y voy a decir personas, a ver, yo solo he contactado con hombres, pero hay muchos tipos de personas y no por esto estoy haciendo solo una metiéndoles todos en la misma bolsa. No, claro, pero sí que efectivamente. No, es bastante diferenciador, pero sí que hay la típica persona o el típico hombre que intenta hablar contigo educadamente y es un tío correcto y bueno, tiene sus temas de conversación y se le ve que, bueno, dentro de lo que cabe, pues es una persona de lo más normal, como si te encontrase en un bar y te preguntase, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces por aquí? La típica cosa, ¿no? Y luego están pues esa gente que, por desgracia, son bastantes los que frase número uno, hola, ¿cómo estás? Frase número dos, ¿a qué te dedicas? Frase número tres, te tiran un improperio, por así decirlo. Una barbaridad. No sé cómo llamarlo, no sí, sé cómo llamarlo. Un piropo de los bestias, así como sí, bueno, si dijéramos para... Sí, hay veces que son piropos, pero otras veces es que ya transgreden todo tipo de respeto. Entonces tú te quedas diciendo, vamos a ver, yo si me hubieses conocido en un bar, ¿tú crees que a la tercera frase hubieses tenido el cuajo, por así decirlo, de decirme lo que me acabas de decir? No, pero es que esto es diferente. No, a ver, no es diferente. El respeto que se tiene que tener ante las personas, y vuelvo y repito que no estoy haciendo diferenciación de sexos, igualmente... Si yo le digo este mismo improperio a un hombre, entiendo que habrá veces que se lo tomen a broma porque ellos tienen en un momento dado ese humor, ¿no? Sí. Pero hay veces que no sienta, pero nada, nada bien, ¿sabes? Entonces, yo no tengo por qué escuchar de un verdadero desconocido que me diga una serie de cosas que tú dices, pero vamos a ver, si yo te estuviese provocando, lo entendería, pero si no te estoy provocando... compórtate, guarda las formas, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque la gente no se lo crea, la educación a través de internet se transmite, y cuando tú notas que al otro lado de una pantalla estás encontrando una persona con respeto, con educación, que te puede hacer una broma, si no pasa nada, si no nos vamos a escandalizar nadie, pero de una broma a una grosería también se transmite. Entonces, yo pienso que aquí la gente tenemos que tener un poquito ya de cabeza, de dos dedos de frente, más que nada porque estamos perdiendo los valores a pasos agigantados y realmente Así conmigo personalmente, y creo que con a lo mejor el 80% de las mujeres de este país, conmigo una persona educada tiene y respetuosa, por supuesto, tiene un buen trozo de la tarta ganado. A mí, en cuanto me dices una grosería o me dices tres cosas que no me sienten muy bien, obviamente se me ha bajado el interés en ti, claro, a los pies. ¿Sabes? No es entonces perdonable, de todas maneras, que la gente detrás de una pantalla o de un ordenador o de un móvil hagan cosas que cuando ven a una persona por delante no lo harían, pero que dice mucho de una persona decirlas, porque hay muchos tipos de personas, es verdad. Entonces, sí, aunque no se atreven a decírtelo cuando te viesen cara a cara, pero es igual de imperdonable cuando lo hacen por el móvil o cuando lo hacen en una, sí, página de Facebook, o cuando hay un acoso, por ejemplo, como estamos viendo últimamente, que en todos los colegios hay además campañas del, sí, acoso que sufren algunas chicas y chicos. Sí. Por medio de lo que son las redes sociales y el móvil. Sí, por eso yo estoy un poco, bueno, dentro de que el experimento ha sido muy divertido y de hecho me ha hecho muchísima gracia, y que conste que lo he hecho con todo mi respeto, y que todo lo que he podido, con todas las personas que he podido contactar, he sido respetuosa. Quiero decir que no ha sido para reírme ni para, no, ha sido simplemente para hacer un estudio en el cual me ha podido aportar muchísimos datos, que ya te dije la semana pasada, como que tú me decías, no, Amy, pero es que estas páginas son para gente de nuestra edad, de 40 más o menos, que no salimos tan asiduamente a las discotecas. Ya te dije la semana pasada que no es verdad, que es que la gente liga de esta manera desde los 20 años o 18 años hasta los... Es más, hay menos gente mayor, a partir de 45 o 50, a mí no me ha contactado nadie que tuviese más de 45 años, 46, ¿sabes? Y sí que es verdad que me ha contactado muchísima más gente, bastante más joven, ¿no? Entonces, yo creo que la juventud ahora mismo se está viendo con un medio nuevo de poder acceder a personas que de otra manera, por sus círculos sociales, nunca llegarían. Sí. Y sí que es verdad que es impresionante, porque hay de todo. Está desde el típico jovencito que no hace absolutamente nada, ni trabaja ni estudia, hasta el típico jovencito que estudia, trabaja, hace deporte. O sea, quiero decir, de todos los estratos sociales y no Internet, como bien dicen, es bastante libre. Y aquí está accediendo todo el mundo, o sea, es muy raro que veas que hay solo un tipo de personas. Y luego, cuando ya son de 30 a 35, lo que sí es una pauta común es que utilizan Internet para conocer a alguien puntual, sin tener que gastar ese tiempo que realmente no tenemos, no tienen casi nadie, ¿sabes? Entonces, no me parece mala herramienta, al contrario, me parece una herramienta que abre muchísimas posibilidades a la gente, pero sí que es verdad que tenemos que tenerlo un poquito con más cuidado, ¿no? Con esa educación que no debemos perder ni detrás de una pantalla, ni aunque estemos invisibles a esas personas. Yo creo que siempre hay que mantener un mínimo de educación y de corrección. Y bueno, y hay de todo, pero bueno. Sí, bueno. Pues nuestra investigación ha llegado ya a su fin. Le decimos a nuestros oyentes que hemos intentado contactar con la persona que lleva la página de Adopta un Tío. No sabemos si nos contestará, pero también tengo que decir que es un hombre el que lleva esa página. O sea, que aunque nosotros pensemos, oye, que es una página un poco, ¿no? Adopta un Tío, feminista, que parece un supermercado de hombres. Donde no, puede ser, es un supermercado. Es un supermercado. Pues no es una mujer la que ha elaborado esta página. Es un hombre. O sea, que bueno, a saber, todo queda que dicho. Sea el director, no, pero que el director, aunque sea un hombre, supongo que tendrá un equipo que dentro será, ¿sabes? Tanto de hombres como de mujeres, pero la idea es fantástica, ¿eh? La idea, la verdad, es que es buena. A nosotros nos ha resultado muy divertido, sobre todo a Noemi, le ha resultado muy divertido estar pues un poco investigando sobre este mundillo que es nuevo para muchos. Y yo creo que después de estar viendo lo que te ha pasado con las páginas, donde ves que la gente detrás de un móvil o de una pantalla pierden un poco muchas veces los papeles, ¿te ha venido a la cabeza también un poco el último post que has escrito en Lusonomics, donde dice el móvil también sigue el protocolo? Porque llega un momento en que el móvil está encima de la mesa y cuando estamos hablando con alguien no hacemos otra cosa nada más que mirarle. Por eso te ha venido ese último post. Sí, pues ha sido un poco así, porque yo ya estaba pensando pero ¿cuándo va a haber alguien que dice, no un protocolo porque suena como excesivamente riguroso, pero sí cuando alguien nos ponga unas pautas mínimas de control de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién no ha estado en una reunión o laboral o con amigos viendo cómo alguno de los que está no hacía más que hablar por el móvil o contestar mensajes? O, por ejemplo, ¿quién no se ha sentado a comer con alguien que en una mano sostiene el tenedor y en la otra tiene el móvil, ¿sabes? Y sí, está contestando mensajes sin importarle el tipo de los comensales que están con él, ¿no? O, por ejemplo, ¿tú no has escuchado alguna vez la frase de sigue hablando que yo te escucho mientras están contestando el móvil? Esa es una frase muy típica, que aunque yo pienso que mucha gente podemos hacer dos cosas a la vez, pero una conversación no se puede atender si alguien te está hablando y tú estás a otra conversación. Es imposible que al final captas el mensaje de lo que está diciendo el interlocutor. O por ejemplo, ¿tú nunca has oído el típico tono de llamada que es súper estridente? Ya no en zonas normales, pero en el cine o en una conferencia, pero sí, vamos a ver, uh-huh. ¿Sabes? O por ejemplo, cuando alguien va hablando por el móvil que habla tan alto que te estás enterando del último parte médico que le ha hecho el ginecólogo, y tú, pero vamos a ver, si es que a mí me importa nada, pero es que usted, estamos escuchando cosas que, ¿sabes?, que no deberían ser. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Y cuántas veces has sido la protagonista de al menos de una de estas situaciones? Pues, quiero decir, muchas. Claro, no, pero digo que a lo mejor es que has sido tú la que de repente un día has sido un poco más acalorada y has hablado más alto de lo normal, o de repente has sido tú la de un momento, sigue hablando que ahora... Sí, entonces... es el problema, que yo creo que todos los que me incluyo, porque yo también lo he hecho, y realmente luego cuando otra persona lo hace delante de mí me molesta. Y reconozco que todos hemos caído en la típico de estás hablando con un amigo, no, espera tu momento, sí, sigue hablando, sí, te estoy atendiendo y sí, estás escucho, con sí, el móvil y creo que hemos creado una dependencia del móvil que ya llega un momento en que si no contestas al móvil, ¿cómo que no contestas al móvil? Porque como es un móvil lo tienes que llevar todo el día encima. Esa es otra de las cosas que tú dices, vamos a ver, pues que no estoy haciendo algo que no te puedo contestar, entonces hay que parar un poco esto. ¿Qué es lo que nos cuenta Noemi en el último post de Lusonomics? Que nos hemos quedado sin tiempo, como siempre, pasa volando. Yo ya no me asusto, pero bueno, sí, bueno, dentro del post, así muy rápidamente, lo que digo son unas pautas que son más que obvias, pero que muchísimas veces nos las saltamos a la torera, y entonces es un poco para ver si la gente reacciona ante esto y, bueno, le ponemos un poco de freno a ese protocolo con el móvil. Vale, pues a todos nuestros oyentes, que se lean el último post de Noemi en Lusonomics, el móvil también sigue el protocolo, y luego ya, pues que se lo vayan aplicando, ¿no? Bueno, sí, más o menos. O lo intenten, por lo menos lo intenten. Pues sí. Muchas gracias, Noemi, por este programa, muchas gracias por alegrarnos un poco la mañana gris que tenemos, y el miércoles que viene nos volvemos a ver aquí en Blogueando. Fantástico, Paz. Pues un besito y que paséis muy buena semana. Muchas gracias, un beso. Hasta luego. Y terminamos por hoy este espacio. Hasta la semana que viene. Que sean felices.